tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. Haré de ese día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. No tiene manera de amar, ya la sé de memoria. Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di. Quiero gente, porque si no se vea un poquito de presencia.